Bueno, la verdad que hay cuestiones que nos preocupan. Nos preocupa el crecimiento de la violencia en una localidad chica, en una provincia chica como la nuestra. Nos preocupa en los femicidios. Y hay quienes también están corriendo riesgos permanentemente, sobre todo aquellos que trabajan en horario nocturno, como los taxistas. José María Bocalate, secretario general del CIPETAX. Buen día, gracias por atendernos. José, ¿cómo estás? Hola, buenos días a vos y a todos los oyentes. Bien, sí, José. Contame primero, decime cuál es la situación. Sí, la situación es que en 7 días hubo 3 asaltos a compañeros choferes de taxi, uno en Pico y 2 en Santa Rosa, y con violencia. O sea, en Pico incluso con un corte en el brazo con un cuchillo, y acá en Santa Rosa con trompadas y, bueno, y también que le quedó marcado en el cuello un cuchillo. Entonces, veníamos hasta ahora con los sistemas que tenemos, sistema de seguridad, tanto GPS como botón antipánico, veníamos bien porque realmente tenemos seguimiento. Pero bueno, este mes, por ahí algún robo chiquito que no pasa nada, que no se comunica, teníamos algunos que se bajaban y no pagaban y se hacían los malos, pero bueno, pero con violencia como hemos tenido en esta semana, estamos preocupados y bueno, vamos a hablar con las autoridades para ver en qué nos pueden ayudar. Yo pensaba esta mañana, ¿qué posibilidades hay de que los dueños, digamos, de los autos puedan poner cámaras? Esa justo estamos hablando ahí con la comisión directiva y uno de los muchachos, y era un pedido que ya hace unos meses atrás venían pidiéndome para que coloquen una cámara en los coches. Y otra también es que muchas veces llevamos dinero, también la posibilidad de ver o exigirle a los titulares que también se pueda cobrar con tarjeta. Claro. Entonces, eso va a ayudar también a que no andemos con dinero efectivo, y bueno, y entonces esta gente desista de asaltar a un taxista, a un remisero. Es muy muy preocupante la situación, y por allí hay quien interpreta mal las situaciones, pero este pedido de incremento entre las 22 y las 6 de la mañana tiene que ver, digamos, también con que en cualquier actividad a partir de la hora 22 la hora del personal vale doble, de manera que este incremento del 10 al 15% no me parece tanto, ¿no? Exacto, ese es otro pedido que hemos hecho a la municipalidad, que lo venimos haciendo en anteriores gestiones, pero por suerte me parece que en esta gestión de Luciano Di Napoli le vamos a tener eco y va a salir, que es que el trabajador, el nochero que le decimos nosotros, pueda tener las ganas de trabajar, porque va a ganar un poquito más y llevarse un dinero que a veces después de las 2 de la mañana los turnos, los viajes vienen espaciados, casi siempre se trabaja bien hasta las 0 horas, 1 de la mañana, 2, y después vienen. Entonces el trabajador muchas veces no quiere cumplir con ese turno, se va antes. Entonces la idea era que nos den la tarifa nocturna, como en casi todas las ciudades de la República Argentina, que ayuda al trabajador, ¿no? Bien. ¿Los propietarios de los taxis acompañan estas solicitudes de ustedes? Sí, también está el pedido también de ellos, porque acá cuando hay aumento, aumenta para ellos y aumenta para los choferes, porque nosotros estamos a porcentaje. Acá, o sea, de lo que recauda un chofer, entre el 30 y el 35% se lleva el chofer, tanto en un turno de 10 horas como de 8 horas que últimamente están trabajando los compañeros. Así que bueno, esperemos que se pueda realizar esto, que el Consejo sepa que estamos beneficiando a los trabajadores, como vos bien dijiste anteriormente. Todo trabajador que trabaja en la noche siempre tiene un extra, y bueno, hasta ahora nosotros no lo venimos teniendo, y bueno, es un pedido que si Dios quiere este año lo vamos a tener. Yo no tengo claro cuál es el sueldo, digamos, lo que cobra un chofer de taxi, ni cómo está compuesto el salario de un chofer de taxi, pero, digamos, ¿le pagan algún riesgo físico, por ejemplo? ¿Algún plus? No. Por convenio, nosotros tenemos un convenio nacional, donde hay que ayornarlo, donde realmente estamos hablando con la federación, faltan algunas cositas. Es una actividad de mucho conflicto entre yo hablo de la República Argentina en general, ¿no? Entonces el convenio nacional también le falta apretar un poco más para que el trabajador realmente tenga un sueldo acorde a los momentos que se viven en esa provincia. En La Pampa, por suerte, tenemos un gremio organizado donde a nosotros nos dan entre el 30 y el 35% de lo que se recauda. Se hace un básico, no te digo que es para tirar manteca al techo, pero bueno, nos sirve. Hoy en día también de a poco se van consiguiendo paritarias. Nosotros con el municipio ya empezamos a presentar los costos para que el primero de junio, como dice la ordenanza, tengamos la nueva tarifa. Así que de a poco se va haciendo cosas que antes muchas veces no se hacían. Uh-huh. Capaz que el aumento nos daban allá por agosto. Claro. Organización, tener un sindicato y tener una obra social es fundamental para cualquier trabajador, para poder luchar por sus derechos o saber qué le corresponde y qué no le corresponde. Lo que sí sabemos es que hay trabajos que son más seguros y otros que son más inseguros. La noche y la calle siempre fue complicado, tanto para un colectivero como para un remisero, como para un médico que está de guardia, un enfermero que está de guardia. Esto es así, lo sabemos. Esperemos entonces que alguien haga la inversión, fundamentalmente para poner las cámaras en los autos, alguna mampara divisoria entre los pasajeros y el chofer, en fin, que se tomen todas estas medidas y, por supuesto, el pago diferencial. José, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por atendernos. El micrófono queda a tu disposición para todo lo que vos necesites o quieras agregar. No, solamente nosotros estamos llevando una nota de seguridad porque estamos preocupados. Hay compañeros que se quieren movilizar en la semana. Vamos a ver qué toma de decisión, toman las bases, y después veremos cómo nos vamos a movilizar, pero va a ser una movilización más que nada para expresarle la preocupación. Sobre todo de que con mucha agresión. Uh-huh. Pero, así que es eso, y bueno, y agradecerte que me dejas expresar. No, por favor, siempre a disposición. Muchísimas gracias, José Luis. Buena suerte, un saludo enorme y fundamentalmente desde aquí un abrazo a este chofer y su familia, por supuesto, porque fue atacado uno, pero toda la familia queda asustada y en vilo en estas situaciones. Exacto. Muchas gracias. Exacto. Bueno, gracias a vos.